Infernet. Hay discos que hablan de amor, otros que hablan de libertad, otros que hablan de no rendirse, que hablan de la tierra, de los derechos, del humano como una especie hermosa en proceso de crecimiento. Y hay otros que hablan de todo eso junto. El 2 de octubre de 1979, Robert Nesta Marley vuelve a la escena musical con uno de los discos más completos de su carrera por su compromiso, profundidad temática y musical. Tras haberse exiliado en Londres, donde grabó discos como Exodus y Kaya, Bob Marley vuelve a su país natal para grabar Survival, un disco de unión, fraternidad y levantamiento frente al mundo rico y blanco. Babilonia, como quieras decirle, digamos, ¿no? La tapa es un claro ejemplo de esto. Banderas. 47 banderas africanas y una de un país de Oceanía. 48 banderas y una frase de Marcus Graves en su interior. Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura, es como un árbol sin raíces. El primer tema del disco es So Much Trouble in the World. Parecería ser el prólogo. Si solo escucháramos esta canción, podríamos entender el concepto entero del disco. Escuchen con atención la línea musical que hace el bajo porque te parte la cabeza. Usted ve a los hombres navegando en su viaje de ego. Partieron en su nave espacial, a millones de kilómetros de la realidad. No cuidan de ti. No se preocupan por mí. La canción es Zimbabue, una canción que conmemora la lucha por la independencia del país Zimbabue. Es considerada como un himno nacional no oficial. Nos reunimos para superar el pequeño problema. Pronto sabremos quién es el auténtico revolucionario. La canción número 3. Aparecen en la escena los vientos para darle tensión a esta canción bailable y cruel al mismo tiempo. Dicen que la sangre corre y se ejecuta a través de nuestra línea. Babylon System es la canción número 4. Una denuncia amarga y un ataque directo al sistema impuesto y a sus instituciones. No negamos ser lo que usted quiera que seamos. Nos negamos a eso. Somos lo que somos. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and liberty. Yeah, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Yes, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Survival es la canción número 5. Son 3 minutos y medio de levantamiento negro. Es desenfadada y alegre, pero también mordaz, urgente y necesaria. Somos sobrevivientes, la supervivencia negra. En esta era de tecnología inhumana, somos sobrevivientes, la supervivencia negra. Podría interpretarse como el ideal de la vida para Bob Marley, la unión de todos los países africanos. Qué bueno y qué agradable sería ante Dios y el hombre ver la unificación de todos los africanos. Sí. Africa, unite. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already, children of the Rasta man. We are the children of the Aya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our One Drop, además de ser el nombre de la canción, es un juego rítmico característico del reggae y popularizado por esta misma canción. un juego entre el bajo y la batería, que son, como diría el bajista de los Wailers, Aston Barrett, en una entrevista, el corazón y la columna vertebral de la música en general, respectivamente. Nosotros no queremos que ninguna filosofía del diablo nos influya. ¿Podés oír? Nos dan las enseñanzas de su majestad para quienes no quieren la filosofía del diablo. La canción número 8 es Ride Natty Ride. Es una historia de rabiosa actualidad sobre un trabajador explotado al servicio del poder. Hay pánico en la ciudad y buscan un escondite para su oro. Esta incandescencia está quemando todo, destruyendo y fundiendo su oro, destruyendo y perdiendo su alma. That vision, yeah. To see his hurt will be their greatest ambition, yeah. But we will survive in this world of competition. Cause no matter what they do, mystics of tomorrow, Mighty Dread rides again. Have no fear, have no sorrow, yeah. All in all you see I've won is the fight against the Rasta man. So they build a world in great confusion, divorcing us the devil's illusion. But the stone that the builder refused, Ambush in the Night fue inspirada en el atentado que sufrió Marley en manos de la CIA, por el cual tuvo que exiliarse a Londres. Emboscada en la noche, todas las pistolas apuntando hacia mí. Emboscada en la noche, ahora abren fuego contra mí. Emboscada en la noche. Integrity. El disco termina con la canción Wake Up and Live. Bob intenta de una manera clara y sin metáforas despertar el corazón y la cabeza de los pueblos oprimidos para no dejarse vencer por los gobiernos que los prefieren dormidos. Despierta y vive. Despierta y vive ahora. Despierta y vive. Canciones de Bob Marley suelen ser de denuncia, pero nunca desde un lugar de víctima, ni derrotista, ni siquiera triste. Siempre hay una línea de esperanza, de saber que el pueblo cuando está unido es más fuerte que cualquier gobierno, el que sea. Survivor. Work to be done, so let's do it a little by a little. Rise from your sleepless slumber. Yes, yes, yes. We're more than sand and the seashore. We're more than